¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Luego de más de 2 años de silencio, luego de la desaparición física de su gran amigo de toda la vida, eran vecinos, vivían en la misma cuadra, habían formado un pequeño grupo siendo adolescentes. Nos estamos refiriendo a Magnus Ostrom, el baterista sueco, y su gran amigo, el fallecido pianista también sueco, Sven Svensson. Cuando decidieron formalizar un grupo, un trío en esta oportunidad, esta vez, convocaron al contrabajista, en ese momento bajista eléctrico, Dan Berglund, un hombre proveniente del mundo del thrash metal, de la fusión, del rock pesado, un sonido que bajo el talento y la perspectiva musical y la visión musical del líder del grupo, el desaparecido pianista Sven Svensson, aportaría su sonido rockero a un sonido que posteriormente se acuñó como marca propia del trío, ese sonido tan particular que le supimos conocer al desaparecido y legendario grupo ya a esta altura, EST. Pero la historia que nos convoca hoy es la del baterista Magnus Ostrom, como decíamos, un gran amigo de toda la vida, siendo muy, muy niñitos, se conocían. En algún momento yo leí una anécdota en donde Magnus contaba que él tenía cierta predilección por el piano, pero cuando lo escuchó tocar a su amigo Esbjorn, decidió dejarle el piano a él y sentarse a la batería. De esa gran amistad surgió uno de los grupos más impresionantes de todas las épocas, como el mencionado EST, una historia que ya hemos contado un montón de veces por aquí. Historia, lamentablemente, en una historia pasada. Svensson murió a la edad de 44 años, el 14 de junio del año 2008, un accidente de buceo en un lago cercano a Estocolmo, en la localidad de Ingarú. Y bueno, la duda siempre, la cosa de siempre, ¿no? La pregunta de siempre, ¿cuánto más hubiéramos podido disfrutar del talento de estos grandes si ese hecho trágico no hubiera ocurrido? Pero como decimos, la historia sigue. La vida continúa y ambos, los sobrevivientes de EST, desarrollaron carreras como músicos líderes de sus propios proyectos. El que nos convoca hoy, y a mi gusto, de los dos, el que más se apega a la línea melódica, a la línea tan poética, al tiempo que también un tanto rockera, esa conjunción de ritmos que supieron construir como grupo durante, lamentablemente, muy pocos años, es el baterista Magnus Ostrom. Magnus Ostrom debutó con el álbum que vamos a escuchar hoy, Thread of Life, El Hilo de la Vida, publicado por EST el 25 de febrero del año 2011, junto a una banda fantástica, Andrea Jurdakis, guitarra acústica eléctrica, Gustav Karloff, piano y teclados, Tobias Gabrielsson, bajo eléctrico, bajo sintetizado, teclados, trompeta, el propio Magnus, percusión, batería, electrónicos, voces, teclados adicionales, etcétera, etcétera. También participan los músicos invitados Pat Messini en guitarra acústica y haciendo los arreglos, además del sexto corte, todos autorías del baterista Magnus Ostrom y su ex colega de EST, el contrabajista Dan Berglund, en un corte, el sexto, Balada for E, Balada para E, un homenaje al desaparecido Sven Svensson. El título del álbum, Thread of Life, surgió en forma natural, como explica Magnus. Hilo de la vida, es la energía que mantiene todo vivo y también me da la chispa para mi música, pero tenemos que ser conscientes de que es solo un hilo delgado que puede cortarse en cualquier momento. Así que más vale que cuidemos bien nuestro tiempo aquí en la tierra y la gente que nos rodea, y por supuesto también el medio ambiente que nos rodea. Bueno, el testimonio musical de este Thread of Life, el hilo de la vida, es realmente conmovedor. Una música celestial, realmente impactante el álbum este, para un debut, teniendo en cuenta también además que la enorme trayectoria, el aprendizaje musical, en compañía de su gran amigo, formando parte del legendario grupo, que en su momento fue mencionado como uno de los grupos más impresionantes de los últimos 30, 40 años, una locura, algunos, para algunos una exageración, para otros no tanto. Lo cierto es que el impacto de la música de ST logró pulverizar los proyectos de muchos aspirantes a posicionarse como músicos con una onda novedosa, etcétera, etcétera. La cosa que ST puso bien en claro las cosas de cuál era el camino. Un álbum bastante larguito, 1 hora 15, una cosa así, pero yo les recomiendo, escuchen, obviamente como uno hace en cualquier momento en casa, si tenés tiempo lo escuchás de un tirón, si no, hacete unos cortes, pero escuchalo porque es todo una obra donde cada tema está enlazado, el creciendo desde el álbum es realmente fenomenal, la onda sinuosa con la que va también transitando cada uno de los cortes es fenomenal, para rematar con Himno por el Pasado, parte 1, e Himno por el Pasado, parte 2, una introducción de 3 minutos y la parte 2 de casi 16. Pero te puedo asegurar que te quedas prendado con el oído pegado al sonido de una manera muy, muy hipnótica. Escuchemos la primera parte de Thread of Life por Magnus Ostrom, publicó ACT el 25 de febrero del año 2011, Gustav Karloff en piano, teclados, Andreas Hurdakis, guitarra eléctrica y acústica, Tobias Gabrielsson, bajo eléctrico, bajo sintetizado, teclados, y Magnus Ostrom, batería, percusión y electrónicos. Músicos invitados, Pat Messini en guitarra acústica y arreglos del sexto corte, y Dan Berglund en el mismo tema, en el contrabajo. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando la primera parte de Thread of Life, El Hilo de la Vida, por Manuk Jostrom, publicó Acety el 25 de febrero del año 2011, acompañado por Andreas Hurdakis en guitarra eléctrica y acústica, Gustav Karloff, piano y teclados, Tobias Gabrielsson, bajo eléctrico, guitarra baja, bajo sintetizado, teclados, trompeta, el propio Magnus en batería, percusión y electrónicos, y además con la participación de músicos invitados. Pat Messina en guitarra acústica en el tema 6, un tema en homenaje a Esbjørn Svensson, y su antiguo compañero de grupo de años, el contrabajista Dan Berglund, antiguo compañero del grupo EST. Este es el debut de Manuk Jostrom como líder de banda, el primero, Thread of Life, para el sello EST. Luego le siguieron Searching for Jupiter, también para el sello EST, en el año 2013. Y el último, lamentablemente último, porque como líder estamos hablando, porque tiene algunas otras incursiones como músico de sesión. Y además también formando parte de otra banda que ya voy a pasar a mencionar, pero su último trabajo discográfico fue Parachute, Paracaídas, en el año 2016 bajo el sello Diesel Music. Año 2016, ya han pasado un montón de años y no tenemos noticia acerca de nuevo trabajo, y aún no tenemos noticia de un nuevo trabajo del baterista, a quien estamos esperando, obviamente, así con mucha ansiedad, ¿no? Ustedes habrán escuchado la música de este hombre que él recordaba por ahí en algún pasaje, que si bien nunca había compuesto nada mientras formaba parte de ST, tanto él como Berglund nunca habían compuesto. Las composiciones de la totalidad de lo que se escucha o se grabó con el grupo o con el trío fueron de la autoría del pianista Esbjørn Svensson. Pero cuenta también que al final, dice, los tres trabajamos siempre en los arreglos de las melodías de Esbjørn, así que, dependiendo de la canción, mi aportación, como la de Dan, pudieron ser sustanciales. Y es cierto esto porque, si bien el sonido que estamos escuchando en este álbum, primero, y que podemos llegar a encontrar también en los siguientes, tal vez no tanto en el último Parachute, pero Searching for Jupiter, su segundo álbum como líder, allá por el año 2013, a ver si digo bien, si hace el año 2013, son dos álbumes que tienen esa impronta y ese clímax tan propio de ST. Esta simetría, esta conjunción, esta empatía musical, obviamente que se debe a todo lo construido durante su estadía bajo el liderazgo de su gran amigo, pero de ninguna manera uno podría mencionarlo o interpretarlo como una copia, como intentando una continuidad basado exclusivamente en la mirada de Svensson. Obviamente que sí, que el aprendizaje se nota. Obviamente que sí, que la continuidad del mensaje musical, la continuidad de la poesía musical, la continuidad del sonido, se notan bien, bien marcadamente. Pero ciertamente que el baterista ha logrado construir un sello muy propio, bastante particular y ligeramente diferente de lo que podría haber hecho en EST. En la actualidad forma parte del grupo Rinden, de un viejo contrincante, si podríamos decirlo, de Dels Benson, Boje Westerdorf, otro pianista que irrumpió con una propuesta bastante particular también. En la misma época, tal vez un par de años antes, ¿por qué no? Bueno, pero más o menos contemporáneo a la aparición de Svensson con su EST. Obviamente con propuestas diferentes, pero sí, la cosa en común era que irrumpieron con una visión muy, muy particular y novedosa del jazz que se escuchaba por aquella época. New Conceptions of Jazz, la nueva concepción del jazz, fue el grupo de Westerdorf, que no logró acaparar la atención o tanta atención como la que generó el grupo EST de la mano de Svensson. Hoy, Westerdorf lidera el grupo Rinden junto a los dos sobrevivientes de EST. Hablamos de nuestro invitado de hoy, el baterista Manu Sostrom, y de su ex compañero, el contrabajista Dan Berglund, con una continuidad, podría decirse, muy aggiornata, ¿no?, de esta New Conception of Jazz que Westerdorf dirigió allá por aquella época, década del 90 más o menos. Decíamos que la totalidad de los temas son de la autoría del baterista. Hay uno, el sexto, de 10 que contiene este álbum, el sexto corte, Ballad for E, balada para E, obviamente en alusión directa a una balada dirigida en homenaje a su gran amigo, el desaparecido Esbjørn Svensson, un tema que fue arreglado e interpretado por el guitarrista Pat Metheny. Cuando compuse Balada para E, yo tenía en mente una formación perfecta para esta canción, recuerda Magnus. Podría haberla grabado también con mi nueva banda, pero sentía que esta canción exigía exactamente esas personas. Se refiere a Dan Berglund, el contrabajista, y al guitarrista Pat Metheny. Pat fue uno de los pocos músicos que se unió a ST como invitado y actuó con nosotros en el escenario, y había y sigue habiendo un gran respeto por el trabajo de cada uno. Así que cuando se lo pedí, dijo inmediatamente que sí. Así fue como a principios de diciembre del año 2010, Magnus, Dan y el antiguo técnico del sonido de ST, Ike Linton, al quien se lo menciona como el cuarto miembro del grupo de ST, volaron a la ciudad de Nueva York para reunirse con el guitarrista y grabar la canción homenaje de Magnus para su amigo de toda la vida y compañero musical. Escuchemos la segunda y última parte de Thread of Life, El Hilo de la Vida, por Magnus Sostrom, publicó ST el 25 de febrero año 2011. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Bien, acabamos de escuchar Thread of Life, el hilo de la vida, por Magnus Ostrom, el debut del baterista luego de la desaparición del trío ST, la desilusión a la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson. Eso fue el 14 de junio del año 2008. 3 años después, el debut, tan esperado debut del baterista como líder de banda, fue en ACT el 25 de febrero del año 2011, junto a Andreas Sugurdakis, guitarra eléctrica y acústica, Gustav Karloff, piano y teclados, Tobias Gabrielsson, bajo eléctrico, bajo sintetizado, teclados, Magnus en la percusión, electrónicos, etc. Y la participación de los músicos invitados Pat Messini en guitarra acústica y arreglos del tema 6, balada para él, un homenaje a Esbjørn Svensson, y el antiguo colaborador y compañero de ST, el contrabajista Dan Berglund, también en el mismo tema. Comentábamos en el entretiempo, mientras dábamos la vuelta al disco, que Magnus comentaba que, si bien la totalidad de la música era del pianista, de Esbjørn, ellos colaboraban con los arreglos de las composiciones, y de esa manera su pequeño granito de arena, su impronta musical, en los arreglos de los temas de Esbjørn. En AST, recuerda, Esbjørn escribía la música y arreglábamos las composiciones juntos, pero ahora en mi grupo me ha abierto la ventana para componer y tengo sentimientos encontrados al respecto, porque ahora tengo la oportunidad de escribir música y estoy muy feliz por ello. Me alegro de que hayamos podido reunir esta música, pero la tragedia que ocurrió, las circunstancias para que esto ocurriera, siguen siendo muy dolorosas. Seguimos manteniendo la energía, es muy importante, también parece que la banda se está uniendo cada vez más, y también estamos intentando no quemarnos. Pero la energía tiene que estar ahí, tiene que estarlo, o no sirve de nada hacer música, hay que estar concentrado. Y tal como ocurrió con la formación de ST, la incorporación del contrabajista Dan Berglund, un hombre proveniente del mundo del metal, del rock pesado, del rock metálico, por aquí pasa lo mismo. Obviamente que para poder sonar un poquito a ST con esa identidad, con ese ADN ST, es necesario también formar una banda como la que Svensson reunió en aquella oportunidad, una mezcla bien loca de músicos formados dentro de la música clásica, del pop y del rock. Aquí se destacan, por ejemplo, Andreas Hurdakis, un muchacho nacido en el año 1981, un guitarrista que comenzó tocando para un grupo de hardcore punk. Karloff, el tecladista y pianista, también hizo lo propio en un dúo de indie pop, Nicky and the Dove, con la vocalista Malin Dahlström. El baterista, recuerda, todos ellos tienen diferentes orígenes, por lo que aportan su propio sonido a la música. Andreas era un fan de Metallica en su adolescencia, Tobias es más un tipo del soul y del funk, y Daniel, por Daniel Carson, corporación para el segundo álbum, reemplazando a Karloff, es más acero, con mucha energía, así que es una muy buena mezcla. Simplemente intentamos hacer nuestra propia nueva música. Y completa en otra parte de una larga nota, y se necesita tiempo para crear un nuevo público con esta banda. Pero claro, bueno, se necesita tiempo y se necesita continuidad también, así que estamos a la espera de nuevo trabajo de Magnus Ostrom al frente de su grupo. Porque como decíamos, ya lo venimos escuchando, con algunos aportes de un sonido muy loco, muy rockero, bastante interesante, bastante loco, junto a Buje Forsetov y su antiguo compañero Dan Berglund en el grupo Rinde. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, Juan Carlos Preus con la presentación del disco del día de hoy, Ananda Merlo en controles, ojalá las hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.